¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Estamos iniciando nuestras bodas de plata, dices tú, del... ¿Del año? Del año. ¿El pasado cuánto hicimos? Menos, no me acuerdo cuánto. ¿Verdad? Sí, yo creo que fueron menos, sí, pero terminamos antes también. Acuérdate que en septiembre terminamos el último programa el año pasado. Ahora estamos llegando a 6 meses de programa, son 25 ediciones. ¿Nos queda ediciones. Tanta película por hablar? ¿Por sí. ver y por hablar? Bueno, igual hablamos de pocas películas en cada programa. Sí, pero en todo caso tampoco hay tiempo para ver más. Sí, eso es cierto. Porque en el fondo, ver más que hablar. Mejor la calidad que la cantidad de películas que se ven. Y ver películas, o sea, gastar lo que se gasta en el cine por una mala película, mejor invertir en pocas. Claro. Oye, fíjate que a todo esto de ver harta película, el 1 de diciembre y hasta el 11 se desarrolla, claro que no acá, en la capital. Bogotá. El Perdón. Festival Inédit. Sí, pues. Sí, en diciembre sale. En la tercera del viernes apareció la programación y ahí está... Alguien me mandó un link y algo, pero no me acuerdo. Sí, mira, la inauguración va a ser con la película La La Land de Damien Chazelle, que dirigió Whiplash. Esta es una película musical con Ryan Gosling y Emma Stone. Va a haber alguien muy feliz con... De un músico de jazz. Es un pianista de jazz y la chica creo que es bailarina. Es una película musical a la antigua, pareciera. Así como esas que te gustan a ti. Sí, y me gusta el jazz y me gusta cómo actúa Ryan Gosling. No lo encuentro tanto como lo encuentra mi amiga, que le encanta. Hola, María. Ryan Gosling es un buen actor. Sí, sí. Bueno, va a estar en Blade Runner. Además, que el tipo bien consciente socialmente hablando. Y va a estar en Blade Runner 2049. Sí. Ansiosos. Así es que quienes puedan ir a Santiago en esas fechas van a encontrar una buena programación. Hay unos documentales, se presenta el de, me parece el de Jim Jarmusch, de acerca de los estudios e Iggy Pop. También ahí están invitados y van a estar presentes Fermín Muguruza, que era vocalista de esta banda punk vasca que se llama Cortatu y posteriormente Negu Gorriak. Bueno. Y él viene presentando un documental que hizo de Nueva Orleans después del Katrina. Y también viene Don E. Letts. Y Don E. Letts es como el documentalista y videoclipista de The Clash. Mira. Y además, después de que los Clash se disolvieron, él formó parte de la banda de Mick Jones, que era uno de los... ¿Sí? Guitarrista y vocalista de The Clash, junto con Joe Strummer, ¿no? Pero la banda que arma es esta que se llamaba Big Audio Dynamite. Hasta bien musical. Y el Don Elliott se encargaba de hacer como los efectos especiales. Esa banda era muy buena, me gustaba mucho. Sí, el primer disco es muy bueno. Así Bad, es que... Nosotros decíamos Bad. Bad, sí. B-A-D. Eso es lo que hay, pues. Y bueno, se va a presentar el documental de la perrita de Lori Anderson que la otra vez comentamos, sí. Entre otras películas más. Hay una programación bien que musical. Está... Sí, bueno, Inédit es un festival de películas musicales y de rock. Sabes que justamente la primera... No, la quincena, la mitad de mes, en diciembre, tenemos el Festival de Cine Chileno en la comuna, en Chiguayante. Y vienen directores. Parece esa que nos se dio aquí el otro día... El primero la familia. Ya. Se espera la venida del director y hay otras novedades. Así que va a estar al tanto de informando para que no se lo pierdan. Qué bueno. ¿Para tú, para ti que ves Netflix? No, ya no hablo más de Netflix en televisión. Va, fíjate televisión que, pero hay una cosa que puede ser interesante, es que se van a presentar o ya están en parrilla como 12 películas chilenas. Bueno, la verdad es que Netflix es bueno, a mí me gusta. Porque está accesible para uno que no tiene plata. Sí, ahora se echan de menos ciertas películas que han tenido muy buena crítica. No las traen, claro. Y no están en la parrilla de Netflix, pero por lo menos está La Once de Maite Alberdi, que es este documental de las señoras que se juntan a tomar once durante... Yo lo vi el año pasado en el cine. ¿Sí? No, lo bajé, lo vi en el cable, o lo vi en el cable y lo vi en el cine, eso es. También está una que se llama Mi Último Round, de Julio Jorquera, que es una película de unos boxeadores, es una relación homosexual que tienen, y ganó un premio en un festival de cine gay hace un tiempo atrás. La verdad que el box lo encuentro una cosa tan, tan poco humana. Va a estar también Miguel San Miguel, que es la de Los Prisioneros, dirigida por Matías Cruz, o sea, en realidad es Miguel Tapia. Está Portales, La Última Carta, que es un documental acerca de Portales, hecho cuando cambiaron de lugar a Portales, lo encontraron en la catedral, los restos de él. No sé si hacerle documentales a Portales sea una buena... Pero depende. Depende del punto de vista. Claro, porque si una cuestión para hablar las mismas tonterías que dicen siempre... Está Magic paso. Magic, de Sebastián Silva. Esa es la que queríamos con Michael ver. Cera, Juno Temple, que es una película... Yo no recuerdo si la dieron en los cines acá. Yo la descargué hace un tiempo, no la he visto todavía. La que vi fue la que hizo... Que no va a estar en esta parrilla. Pamientra. La que hizo Pamientra. O sea, la que se llamaba Crystal Fairy. Esa es la que... El Cactus Mágico, que es muy buena. También está una serie de películas de Nicolás López. Está la segunda parte, Por Medio Rojo, que se llama Mis Peores Amigos, Por Medio Rojo, El Regreso. Qué Pena Tu Vida y Qué Pena Tu Boda. Esa yo me reí harto con esas películas. Están también las películas estas de Club de la Comedia, Fuerzas Especiales 1 y 2, dirigidas respectivamente por José Miguel Zúñiga. Y la 2 por Ernesto Díaz, que también se presenta de él. Redentor, que es una película con el Marco Saror, que es estas películas de artes marciales. Sí, parece que está empatronado con una... No, esa es otra, esas son otras. Pero bueno, en estos días he hecho una serie de películas con Mirko Saror, Marco Saror, que son de artes marciales y algunas que han tenido muy buena crítica. Sí, ¿sabes qué? Igual esas otras que te digo yo, que yo me reí harto, Los Que Pena y esas, no son buenas películas a lo mejor, pero... A la altura de esas pebres norteamericanas para reírse. Sí, yo tengo mis secos con él. Lo que pasa es que a mí no me gustaría que las dieran tanto, mejor buscar en otras películas que son más, por último, más novedosas. Porque estas son... Sí, bueno, de las películas que podrían considerarse más mejores está también El Bosque de Karadima. Ah, es mala, a mí no me gustó. De Matías Lira. A mí me gustó mucho más El Club. O sea, y está también El Verano de los Peces Voladores, de Marcela Said. Dicen que esa es buena. Son 12 películas, así que la gente que tiene Netflix puede ver ahí, puede recordarse un poco con lo que están dando y uno podrá reclamar que no son buenas películas, pero bueno, es la industria del cine nacional y es lo que les pagaron a los cineastas chilenos, que tuvieron su platita por lo menos. Pero sabéis que lo bueno es que ya se configura en industria del cine. Que un tiempo, pensemos en los años 80, en los años 90, la producción fotográfica nacional era muy, muy escasa. ¿El Netflix hace harto también como coproducción? Porque tú tenés las series que han dado Orange is the New Black, del House of Cards. No estoy segura, porque la película que vi yo para el programa de hoy día... Traté de ver otras más y entonces se me confunde, pero porque las vi pirateadas, las vi en internet. Pero no recuerdo si era esta la que vi yo u otra que decía que Netflix estaba ya así como... ¿Cómo se dice eso? Inversor, productor. Sí, también igual que Amazon, po. Ah, ya, claro. Amazon Pictures, que también tienen... Acá en Chile no se ve el canal de internet que tiene. Me gustaría ese canal. Pero están produciendo series. Sí, está, buena serie. Acuérdate que en Amazon está El Hombre del Castillo, que está basada en las novelas de Philip Dick. Esa la encontré la otra vez en una página de... Pero se me olvidó qué página era. Una página yo la he descargado, pero no la he visto completa. Y la otra que es de Amazon es Transparent, que ya va en segunda temporada. Eso todavía tiene, yo no la he visto, quiero verla. En Netflix también está. ¿Netflix es? Sí, el Mr. Robot. Sí, esa la quiero ver. Y la otra que tú me anunciaste el otro día, la de Lemony Snicket, que es muy divertido. Claro, esa también está... Los libros Netflix. Son muy buenos. Hay trailer, fíjate, durante esta semana que se han liberado por YouTube y por Internet. Yo he visto hartos también, sí. Yo vi uno que es el de Kong Skull Island. ¿Cuál es esa? Que es una especie de reboot de King Kong. Pero es un poco ridícula la cosa, pero está ambientada en la época de la guerra de Vietnam. Entonces, en el trailer, lógicamente, aparece una canción de Creedence Clearwater Revival. Obvio, sin Prince no hay Vietnam. Después de Apocalipsis Ahora, creó una forma de ver la guerra de Vietnam. Quizás la forma de ver a la gente que se ve afectada, las familias gringas, digamos, los cabros gringos, no sé. Claro, pero a nosotros nos llega de rebote y bueno, se crean el imaginario también. Sabemos más de ellos que de nosotros. Claro. También está el trailer de Ghost in the Shell, que esta historia de anime, con, en este caso con la una cuestión que ha sido muy criticada, que la Scarlett Johansson es otro protagónico, no una chica japonesa, ¿no? Que está ambientada en Japón. Es bueno el tráiler, es de Rupert Sanders esa película. No, esta es con actores, con personitas. Dice los niños, con personitas. Claro. Y también está el de el tráiler de Silence de Martin Scorsese. No. Ese también lo vi. Y otro que es el de una película, fíjate, de Morten Tildum, que dirigió esta película El Código Enigma, se llama en castellano, Imitation Enigma. Game. La película, la historia del... Ah, el de Turis. De Turing. Turing. ¿Turis? ¿Por qué de Turis? De Alan Turing. Y la película se llama Passengers, pasajero, y es con la Jennifer Lawrence y el Chris Pratt. Yo vi la... Una historia de ciencia ficción. Es muy buena. Yo vi el tráiler en el cine, hacia todo chapo. Se y ve bueno el tráiler. Se ve muy buena la película. Así por lo menos va a ser entretenida. Sí, y también está el tráiler de, como estaba el otro día, de Mad Max, Fury Road, en blanco... en negro y cromo. ¿Blanco y cromo que está el otro día? Sí, negro y cromo. ¿Cómo? ¿Blanco y cromo o negro y cromo? No, negro y cromo. Black and chrome, decía. Estamos en el tiempo ya. Mira cómo nos corta la cabeza. Nuestro control graduado está... Deja felicitarlo como corresponde. Sacó un 7 en su examen final. Así que tenemos un profesional del sonido... Destacadísimo. Destacado y graduado. Gran proyección, así que nos orgullo tenerlo acá. Despidamos el bloque con una canción que aparece en Magic. ¿Ya? Que también aparece en Los Hermanos Caradura. Ah, esa canción me encanta. Blues Brothers, y también Calloway. Aparece en Cotton Club, que es Minnie the Moocher de Cab Calloway. ¿Esa es la que le gusta a la...? No. Y a nuestra hermana, la flaca, le encanta esa canción, así que se la vamos a dedicar a ella, ¿eh? Con Minnie the Moocher de Cab Calloway. Muy buena canción. Here's a story about Minnie the Moocher. She was a red hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest, frail. But Minnie had a heart as big as a whale. Hidey, hidey, hidey, hidey. Hidey, hidey, loved him, though he was cocky. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Hide, hide, hide, hide, hide, hide, hide, about the King of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of coal and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, he gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all a million times. Hide, hide, hide, hide, hide, hide, hide, hide. Oh! Bueno, hablemos de cine, pues hablemos de películas. Bueno, cine en su casa. Cine en su casa. Gracias a la internet y el nula.nu, pero lo vi en otro servidor. O sea, la película tenía por todos lados, decía nula.nu a cada rato. ¿Sabes qué? La vi buscando películas, yo quería ver Zully, tenía como 5 o 6 más para ver. Pero de repente, como se queda medio pegado el mouse, ¡pa! Apareció Loving, Jeff Nichols. No la cachai. ¿Tú esa película? No sé si la cachaba, pero se quedó pegado, po. O sea, me llevó... Yo estoy esperando verla hace un buen rato. Ya, pues la cuestión que yo ya dije, la veré. Y es buena, es una bonita película, como dicen los críticos mayores, correcta película. Lo único que están salen como demasiado perfectos los personajes principales. Pues como esas películas donde, por ejemplo, donde sale la biografía de Johnny Cash con la June Carter. Claro que ella es perfecta, no tiene defectos, pero es bonita y tiene varias cosas simpáticas, sobre todo la música. Las actuaciones son de miedo, geniales las actuaciones. Joel Edgerton y Ruth Negga. Sí, muy buena actuación en los dos. Y simpático alguna anécdota, otras bien terribles, pues bien ridículos, por ejemplo, los argumentos de los jueces cuando... Porque es un matrimonio interracial en 1958. Sí, es una está basada en un caso real. No, sí, parece que es bastante apegado a la realidad. Sí, esto es cuando en la época de la segregación, no recuerdo en 1958, qué ciudad, 1958 en Estados Unidos, en Virginia, segregación racial. En el estado de Virginia. Donde no podían casarse... Bueno, es que la verdad que el matrimonio... Parejas mixtas. El matrimonio interracial en Estados Unidos estuvo harto tiempo. Claro, y en entonces este... ellos se van a casar a Washington. O sea, a DC y vuelven y alguien los acusa y que ahora van presos y todo. Y ¿cómo se llama? Ellos tienen una buena vida, digamos, económicamente cuando se van a vivir en la ciudad, pero echan mucho de menos la crianza en el campo por los niños. Porque es una familia así como bien conservadora. En el sentido de tradicional, no tanto como lo político, sino que es gente común y corriente que se enamora, ¿no? Que ella sea negra y él sea blanco es un accidente, porque en esa parte donde ellos vivían no había mayor en el sector de la ciudad donde vivían, no había mayor discriminación, a pesar de que los amigos le decían, oye, si tú no eres negro, entiende, eres blanco, le decían. Tú crees que eres negro, pero eres blanco. Pero no había... por lo menos en el grupo de amigos no había mayor diferencia. Sin embargo, los policías y las autoridades, sí. Oye, en términos cinematográficamente hablando, más allá de la historia, es una película, decíamos, de Jeff Nichols. De Jeff Nichols hemos visto nosotros una... Sí, hemos visto varias. Buena cantidad de películas. Y la música también es con su hermano, con Ben Nichols y su banda. Claro, y la música es de David Wingo. Sí, pero la música incidental. Perdón, que te ha hecho música con... Perdón, me equivoqué. Es que David Wingo con Ben Nichols forman parte de esta banda que se llama Lucero, que exacto, es muy buena. Exacto, eso es lo que tenía que decir, pero me confundí. El cuento es que Wingo ha hecho música de varias películas de ¿cómo se llama? De Jeff Nichols, y Ben Nichols ha cantado algunas canciones de... Sí, bueno, Ben Nichols, hermano Jeff Nichols, y... Hay una cosa con Jeff Nichols, hemos visto, yo vi dos películas, tú viste una. Yo vi Take Shelter, la otra no, yo he visto Mood y ya está, po. Viste dos también, claro. Yo vi Take Shelter y Midnight Special. ¿Es de ciencia ficción? Sí, sí. Pero una ciencia ficción quizá más bien cercana a lo que es La Llegada, Arrival, en claro, términos el pretexto de, para otras cosas. De ser una película más delicada quizás que la ciencia ficción que uno ve habitualmente. Sí. Sabes que a mí me gustó mucho Mood porque hablaba, igual habla del sur y habla de gente más bien modesta. Y no una mirada así como compasiva ni caricaturesca, sino que real. Y esta otra película igual lo mismo. La otra vez comentábamos esto, Jeff Nichols es uno de los directores más personales que hay de las últimas camadas, sí. Junto con, yo diría que junto con el Denis Villeneuve. Es un momento coetáneo. Son, es un poquito, es como de años menores, este más joven. Pero sí tiene la gracia de trabajar los temas de una manera respetuosa de los personajes. Tiene un rollo muy fuerte con las relaciones familiares. Las relaciones afectivas. Ha sabido explotar muy bien a un actor en particular que es Michael Shannon, que en Loving hace un rol secundario. Sí. Sale de un periodista, pero personaje muy simpático, muy carismático. Joel Edgerton actúa en Take Shelter como también como un secundario muy importante. Es buen actor, el tipo ese, más que hablar, siempre uno dice actúa con los ojos. Este actúa, es de los pocos que actúa con el cuerpo. Michael Shannon actúa con los ojos. Sí, este actúa con el cuerpo. Y Edgerton actúa con el cuerpo, lo vimos en Avatar. ¿En Avatar? Sí, si no me equivoco es él. ¿El niño? Podría equivocarme. No, yo no voy a decir nada porque ¿para qué me sirve? Me acuerdo. Pero la niña es muy buena, la ¿cómo es que se llama? Ruth Niga. Muy buena actriz, aparte que es muy bonita. Parece que me equivoqué. Sí, parece que dijimos el nombre de él, lo dijiste de otra película, lo dijiste, pero no me acuerdo. Claro. Pero bueno, Pero vean la película. Es un director que hay que seguir, Jeff Nichols. Yo creo que es uno de los directores, ya no es promesa, porque tiene cuatro o cinco largometrajes. Hay una que no hemos visto, que es la primera película que dicen que es... O sea, yo he leído críticas muy buenas al respecto. El ¿cómo se llama? Ver una película que es sencilla, que tiene grandes actuaciones, realmente un lujo. Porque... Dale. No, dale, porque no fue la idea. Era Sam Worthington el actor de Avatar. Yo ahí yo me había equivocado. De hecho, uno ve de repente cosas tan grandilocuentes y te las pasan por cinearte cuestiones cuando no... No, es que este Jeff Nichols es más o menos, yo diría, como el... Un poco como la Nouvelle Vague. Como el Denis Villeneuve, en términos de que son directores que trabajan dentro del sistema hollywoodense, pero que hacen un cine que... Personal. Es mucho más personal, que es mucho más... Yo diría más fino, es un cine más delicado. Sí. Claro. ¿Sabes? A mí lo que me gusta es eso, que son personas comunes y corrientes, que enfrentan desafíos más o menos grandes, pero para ellos no es tema, porque ellos hacen lo que creen que es correcto y punto. El tipo dice, dígale a la Suprema que le digo, bueno, ¿qué le va a decir? Yo amo a mi mujer, nada más. Y es fácil de ver la película, se pasa rapidito el rato, bueno, no es larga. Es muy, muy bonita. ¿Y tenemos alguna fecha más o menos sabida de estreno? No creo que la haya acá en Chile. ¿Para qué? O sea, aquí en Chile no hay discriminación, no hay interracial, no tenemos problema de integración. Sí, está programada para... vamos a ver al tiro, te voy a decir cuándo... No tiene fecha de estreno todavía. No, yo por lo que miré no vi ni siquiera anunciada para Chile. Pero el cuento es que como aquí no es necesario, ¿para qué la van a dar, pues? Es posible que llegue a algún festival, seguramente en los festivales de cine que hacen en el verano, estos cines del Festival de Cine del Mercurio, esos que hacen en Vitacura, etcétera. Lejos de nosotros. Posiblemente yo creo que ahí va a llegar esa película. Fíjate que traen tanto bodrio que traer una cosa como esta. Oye, aprovechemos un ratito para que cuentes la segunda parte de tu trilogía, po. Sí, mira, he seguido viendo la trilogía Red Riding. No he visto nada todavía. Vi el segundo episodio, que se llama En el año de Nuestro Señor, de 80. 1980. Yo el otro día decía que el hilo conductor eran los crímenes. Claro, pero no es así. El hilo conductor en realidad es un grupo de policías que están en una red de corrupción que se vislumbra en la primera parte. Y donde uno de los personajes clave lo hace David Morrissey, que es el gobernador de The Walking Dead, que es un actor británico de hecho, y que acá tiene un rol de un policía que está envuelto dentro de eso y que es uno de los personajes que se repite en las tres temporadas, en los tres capítulos. Digamos el personaje eje. Claro, es uno de los, es que lo que pasa es que no es un eje así que sea tan... Tan notorio. Tan evidente. El primer episodio culminaba con una masacre en el Club Karachi, que se llamaba, donde... Pero no me conté, yo no la he visto, po. Ya, lo que pasa es que la segunda... Es que tampoco la he visto en la segunda parte la protagoniza Paddy Considine, que es un muy buen actor inglés. Y a él le tocó investigar el crimen de la masacre del Club Karachi. Yeah. Y lo encargan ahora de investigar unos asesinatos de prostitutas que hay en este pueblo, en Yorkshire. En el norte de Inglaterra. El norte. Y él es resistido por los policías de esta red de corrupción. Hay otros personajes que se repiten, que son unos que aparecían como torturadores en la primera, que habían estado participando de torturas en Irlanda del Norte. y que acá y están envueltos también ahí, se ven como víctimas en la masacre de Karachi. Ah, y que acá están activos fue nuevamente. ¿Fue un crimen político entonces esa masacre? No fue un crimen político. Tú cuando veas el primer capítulo vas a verlo. Y acá, bueno, aparece una posible prostituta, pero se dan cuenta que no era parte de los asesinatos de este destripador de Yorkshire, le ponen. Ya, era otro. Sino que está envuelta en esa red de corrupción policial. Y el protagonista, el Paddy Considine, que es un policía, tuvo que dejar la investigación del Karachi porque su mujer tuvo una crisis, dado que él se involucró sentimentalmente con una policía que era su compañera. Ya, pero y precisamente la llama a que colabore con él porque es una buena policía en esta otra investigación ahí en el Riding. Así que, bueno, esta está filmada en 35 milímetros, la primera 16 milímetros, esta en 35. ¿Y la otra? La del 83 está en digital de alta definición. Entonces hay una cosa ahí de estética. Y bueno, son bonito. Distintos directores. Esta es dirigida por James Marsh, la segunda parte, que es el director de La teoría del todo. ¿Ya? La biografía de Stephen Hawking. Es una serie que es atrapante, tiene cada película es distinta a la anterior. Los personajes pueden repetirse algunos, pero las historias son diferentes. No tengo ninguna música, pero había elegido la canción de la película que tú comentaste, que es Loving. Ah, yo te pillé una canción. Que es el tema Loving de Ben Nichols. Sí. ¿Ah? Y está una canción re bonita. Preciosa. Pero yo igual quería que hubieras puesto ese Bluegrass. Es un tema de Bluegrass, sí. Ese pedí yo, pero no estaba, lo encontré en una versión antigua. No, este es un tema así como medio country folk. Que sí, es la onda de Lucero, ¿ah? Sí. No, pero que te había pedido yo también, claro. era un Bluegrass, pero era en vivo. Sí. Y lo bailan en una sala cortina. Lucero es una música más country folk tipo años 70, así como la música que hacían, no sé, Eagles o Jackson Brown, es el buena sonido música, ese de California. Popular sí. También. Pero aquí el tema de Ben Nichols es una balada muy, muy bonita, se llama Loving. Loving en todo el caso apellido es el apellido del matrimonio. El apellido de él. Así que vámonos con Loving de Ben Nichols y volvemos después con un comentario de una película que vi yo el otro día. Another night full of heartache. They just don't want to let us be. Nothing left except outcast love, but it's enough for me. It's enough for me. I won't let them keep us apart, 'cause love can't be bound by chains. They might come for us in the dark, but it's enough to stay. It's enough to stay. I can tell them that I love you. I can prove my heart is true. That might not be good enough for them, but I just wanna be good enough for you. Remember how it felt the first night? This love we can't afford to lose. I'll take care of you the rest of my days if that's enough for you. That's enough for you. I can tell them that I love you. I can prove my heart is true. That might not be good enough for them, but I just want to be good enough for you. Taking me away again. I've had enough of that. I've had enough of that. And I can tell them that I love you. I can prove my heart is true. And that might not be good enough for them, but I just wanna be good enough for you. Just wanna be good enough for you. Just wanna be good enough for you. ¿Y tú qué viste? Yo sigo viendo películas que a comienzos de año se presentaron en festivales de cine como Venecia. Y por ahí tengo un listado de las películas que fueron las destacadas. Antes yo hacía eso, y como tenía tiempo. He ido siguiéndola. Ahí estaba Loving, uh-huh. Ahí estaba Arrival. Bueno, premio Loving. Una... Y estaba esta, fíjate que es una película que por ahí la clasifican como una distopía. Yo diría que no una distopía, en realidad es como una fábula, que se llama High Rise, rascacielos. No, ¿sí? Sí, sí, se traduce como rascacielos. De hecho, en España ha sido presentada como rascacielos. No he visto, fíjate, igual que con Loving, que tenga fecha de estreno acá en Chile. Está basada en una novela de J.G. Ballard. ¿Ya? Por lo tanto, pasa también como ciencia ficción, por eso dicen que es una... Ballard. Una distopía. Ballard es el autor de, bueno, la biografía de él, que es El Imperio del Sol. La de Steven Spielberg con el Christian Bale cuando era chico. Pero, ¿la biografía de Ballard? Sí, pues cachaba? De J.G. Ballard. Él es su biografía cuando era niño y estuvo en unos campos de concentración en China, preso de los japoneses. Sí. Después se ha hecho de él también Crash, la de David Cronenberg. De este grupo de personas que sienten, sí, tienen una especie de parafilia con los accidentes en auto, los choques. Yo leí cosas de Ballard cuando era más cabra. Yo leí cosas de Ballard, tiene un sentido medio perverso del futuro y de la vida. Y acá también, la historia es una... es un rascacielos donde la gente sabe vivir, lógicamente. Pero que tiene una cosa así que es una micro sociedad altamente estratificada en lo social. Y el protagonista es un doctor, un fisiólogo, médico que se llama el doctor Robert Lang, que lo hace el papel el Tom Hiddleston. Y él es un tipo tremendamente meticuloso, elegante. ¿Y cómo están clasificados por piso? Y va por piso, claro. Y él tiene su departamento en el piso 25. Él no sabe que la cosa es así. Él llega a vivir a una especie de... a este edificio porque es como... por aspiración social top, donde habría que vivir, lo top, ¿no? Pero está en el piso 25. ¿Cuántos pisos tiene? Y él tiene, me parece que 40 pisos. Está al medio él. Claro, está como al medio. Medio para arriba. Y ahí se da cuenta que al poco tiempo el edificio empieza a colapsar. Y uno ahí va viendo que en los pisos inferiores la gente es como más proletaria, ¿no? Y en los pisos inferiores hay un personaje que lo lleva el Luke Evans, que es uno de los enanos del Hobbit. ¿Sí? Y este es un productor de televisión o director de documentales. Que tiene una esposa que está con un embarazo ya terminal, que tiene como 4 o 5 hijos, y viven realmente como si fuera en una población. Mientras que sobre el departamento del Leng vive una mujer soltera con un hijo, que es más glamorosa y así. Y en el último piso del edificio vive el arquitecto del edificio, que es Jeremy Irons. Ah. La mujer que vive en el piso superior a él, la que es madre soltera, con la que se involucra sentimentalmente, es la Sienna Miller. Ah. Bueno, tiene buen reparto. El director se llama Ben Wheatley y es un director de... la película es inglesa, él es inglés y ha dirigido en televisión algunos capítulos de Doctor Who. Y tiene algunas películas también que no se han presentado, no han tenido mucha distribución fuera del mundo anglo, ¿no? Pero es una película que es interesante de ver, es una película sociológica. Dura, es sociológica, te encantaría cuando se produce el colapso, la disolución también de la élite, una vida disoluta, pero que también permea a los estratos más bajos, o sea... Todos pecamos por lo mismo al final. La película empieza con una escena así que es como un presente en donde se ve, tú no sabes quién es él, pero se ve a este personaje que después tú ves que es el médico Lang, ¿no? que está viviendo en un edificio, un departamento en ruina. Está con un perrito que después se ve que está asando la pata del perro en una... como un cordero al palo. No, no creo ver la película. Y está escuchando a un disco de vinilo. La película está ambientada en los años 70 y está impecablemente ambientada en los 70. Me faltó decir también eso de Loving, que era impecable la recreación. Esta tiene esa estética como de la Naranja Mecánica, sí, pero no el futurismo de la Naranja Mecánica, no, sino los ambientes. En el último piso donde vive el Jeremy Irons, tiene un jardín inmenso con caballos, cabras, porque a su mujer le gustan los animales, y es como un palacio de Versalles, podríamos decir. De hecho, esa escena que yo te decía al comienzo, donde el tipo pone el disco, después hace al perro, etc., termina ahí, después dicen 3 meses antes, y lo muestran entrando al edificio, elegantemente vestido, etc., que es todo el periodo antes del colapso. En 3 meses. En esa estratificación social que hay, bueno, a él lo invitan a conocer al dueño, creador del edificio. Y él lo invita a una fiesta que va a ser su esposa. En esa fiesta, él llega vestido impecablemente, como él se viste. Bueno, pasó a comprar un vino al supermercado del edificio. Antes ha jugado squash en el gimnasio del edificio, todo ahí en el edificio. Y antes también, como él hace clases en la Facultad de Fisiología y trabaja, está estudiando el cerebro, está con un estudiante y abre una cabeza de un fulano que está muerto, ¿no? Y uno de los estudiantes se desmaya. Eso es importante porque después, cuando va a la fiesta, lo ridiculizan por la pinta, porque en la fiesta están todos disfrazados como en el siglo XVIII en Francia, como en la corte del Rey Sol. Y son todos tremendamente snobs. Uno de los asistentes es James Purfoy. ¿Sabes que esa es una de mis miedos para el futuro? Yo creo que así va a ser el futuro. Y la cosa es que lo ridiculizan y entre medio está este cabro que se ha desmayado. Y como se desmayó, él le había pedido que se hiciera un escáner. ¿Ya? Y el tipo se hace el escáner, no tiene nada, pero cuando va a verlo, esto es después de la fiesta donde lo ha ridiculizado él mismo, entonces él le dice que tiene un tumor en el cerebro y que es mortal. Mentira. Y esa mentira va a desencadenar o va a ser parte... ¿Pero contáis mucho de la película? Es interesante eso porque el edificio empieza a fallar. Simultáneamente empieza a haber cortes de luz, se tapa la basura y siempre quienes más sufren los efectos son los de abajo. Obvio, pues. Pero además los de abajo aprovechan cada corte de luz para hacer una fiesta y unos bacanales inmensos, que son más o menos equivalentes a los que hacen de los pisos superiores. ¿Y por qué cuando se corta la luz y no antes? Porque ahí se pueden librar todas las pasiones, porque ahí hay caos. Entonces dentro del caos los tipos hacen las fiestas. Ah, como que se liberan un poco. Claro. Bueno, no pasa acá cuando dice aquí otra cuestión. Se pierde la... La normalidad. La normalidad y bueno. No sé si podría ver esas películas, que estoy cada vez más delicada. No sé si delicado más, porque con título de Naranja Mecánica no la podría ver nunca más de nuevo. Es una película, fíjate, tiene eso es interesante, está muy bien filmada. Está impecablemente. Creo que no podría haber ni cocineros, ladrones. Y dirigida, es una película dura de ver también en algunas partes. Y hay partes que. Interesante encuentro la temática y la historia en sí y todo lo que tú contas. Pero no. Las actuaciones son muy buenas. Yo decía, la dirección, el ritmo. La fotografía, no recuerdo de quién es, pero gracias a San Wikipedia podemos recordar de quién es la fotografía, porque la fotografía es también una buena fotografía. De Loving había poco material todavía. Bueno, se estrenó recién el 4 de noviembre. Se presentó en... Sí. ¿Cuándo se estrenó la tuya? ¿De qué fecha? Esta se estrenó también hace poco. Me parece que fue en septiembre u octubre. Lo bueno es que ya está disponible por la red y se puede ver. Lori Rose en la fotografía, no conozco quién es, fíjate. Se estrenó el 13 de septiembre del 2015 y el 18 de marzo del 2016 en Inglaterra. Lo que te digo yo, Loving se estrenó recién el 4 de noviembre. Así que bastante, bastante reciente. Bueno, vamos a, como estamos llegando al final del bloque, voy a poner un No me tema. Gustó tu película. ¿Ah? No, me tinca todo. O sea, me tinca después, mucho. Sí, no, pero... sí, es una película que de repente requiere un poco de estómago. Es un tema de Kant, que a veces la música es música de los 70, pero es música así como crowd rock, que calza muy bien con la estética de la película. Yeah. El crowd rock es este rock alemán de los 70 que tiene algo de electrónica y... Que no me gusta a mí. No lo has escuchado mucho, un tema de Kant que se llama Spoon. Escuchara. ¿Te gustaría el tema? Fíjate. Voy a escucharlo. Lo voy a escuchar ahora. Sí, pues, y estamos hablando de la decadencia de Occidente. Capitalismo, creo que muera pronto. Oswald Spengler. Me decía una chica de Nantes, una niñita de tercero medio, señorita, ¿por qué no puedo ir a hacer? ¿Por qué tengo que ser pobre y no ir a...? Porque ella quería un curso de teatro que vale 100 lucas, que vaya una... Pero fortuna. Bueno, para mí también en algunos días. Pero el Occidente irá a decaer, ¿cómo queremos que decaiga? No... O sea, yo creo que se va a producir en algún momento, nosotros lo sabemos, las civilizaciones mueren. Pero, digamos, va a ser así como tu película. Ahora quizás la mejor muestra de la cadencia occidente sea la cartelera que tenemos en los cines. Nosotros ya decaímos. Claro. Mira, crecimos y decaímos al tiro. ¿Qué películas se han estrenado esta semana que recién pasó? Una comedia de Jared Hess que fue dirigió Nacho Libre con Jack Black, pero esta película se llama Dementes Maestras. Con el Owen Wilson. O Mastermind, con Owen Wilson y Zach Galifianakis. Es una película que además ha sido un fracaso de taquilla. Dicen que en todo caso es una comedia efectiva. O sea, uno se ríe. Yo por ahí, se ríe. Ahora, Zach Galifianakis tiene un... Yo vi una película de él. Un don así para la comedia. ¿La que ve con la del Teddy, el osito? No, no hace mal. No. ¿Dónde aparece? Te saca la afinidad, que así que ha sido como más reconocido en esta serie que se llama ¿Qué pasó ayer? Esa serie de películas. Ahora, el equipo que produce esta película de Mentes Maestras, o Mastermind se llama en inglés, es el mismo equipo de Saturday Night Live. Así que... Como lo que está haciendo la película chilena, ¿sí que dijiste? Ah, el Club de la Comedia. Claro. Sí, pero hay que pensar que en Saturday Night Live salieron John Belushi, Steve Martin, Ben Stiller estuvo ahí también. Hay de los más. Dan Aykroyd. Entonces es una universidad de comediante gringa. También actúa la Kristen Wiig en esta película. Y está basada en un caso real de un funcionario de una de esta empresa de seguridad que se le ocurre a instancias de su mujer asaltar uno o robarse una plata de la cosa, ¿no? De donde trabajan. La otra película que se estrenó, y que fíjate que por lo que he leído, porque no la he ido a ver. ¿La de los zombies? La de los zombies coreana. Yo vi la foto y parece que no es mala. Yo leí como dos o tres críticas durante la semana y de críticos chilenos y la tratan bastante, bastante bien. Básicamente porque le hace un giro a lo que son las películas de zombies. Lo más terrorífico, dicen, es un personaje secundario, no uno de los zombies. No uno de los zombies. No, sino que un personaje secundario que es como, no recuerdo si un ejecutivo de la empresa de ferrocarriles o algo así. Esto transcurre en un tren. Dentro del tren va ocurriendo toda la trama porque sube una chica infectada con el virus zombie. Y es una historia más familiar porque el personaje protagonista es un hombre que es padre soltero. Va con su hijo. Que va con su hija. Parece un niñito en la foto. No, es una niña. Así que fíjate que parece que es interesante y hay unas películas previas de animación del director. Oye, ¿y no hay nada más en los cines, po? Mano de Piedra, que es la historia de Mano de Piedra Durán, donde actúa secundariamente el Robert De Niro, que lo vi en las fotos, fíjate. Inconocible, como dice la gente. Inconocible, sí. Y también parece que una película bastante efectiva como biopic. Es de un director venezolano, el actor también es venezolano y es una coproducción y va dando también cuenta de cómo se está desarrollando quizás lo que algunos dicen que el cine latinoamericano y cómo en Estados Unidos se va dando cabida a pesar de Trump o pre-Trump. Esto es todo la que es Trump todavía. A actores y directores latinos. Oye, como tú sabes que mi memoria funciona a salto de repente, me acordé de otra cosa del lobbying, que el Colin Firth también es productor. Ah, sí, vi eso, fíjate, sí. en la ficha técnica. Lo vi en una película que quiero ver. Otra, fíjate que película de esas que dieron en el verano en los festivales de cine es una que se llama American Honey. ¿American? American Honey. O American Honey. Cariñito americano. Sí, es una road movie. Actúa ahí uno de estos actores jóvenes que no recuerdo bien cuál es. Ryan Reynolds parece que actúa. ¿Es el del TED? No, el del bebé, de la que está embarazada. No recuerdo, fíjate. No es Seth Rogen. Ya, pero bueno, American Honey, otra película que no tiene fecha de estreno. Que no veremos, habrá que verla en nula.nu. Sí, fíjate que de las películas que tendrían que haber ganado Cannes, se mencionaba en esta. Yo la mejor que he visto hasta el momento, junto con Arrival, es Elle, la de Paul Verhoeven. Que, sí. Es tan pelipedia, es posible de ver muy en buena copia, Elle, sí. Pelipedia. Y no tiene, no sé si parece que se exhibe en un festival acá en Chile o se va a exhibir, pero es una película que hay que ver. No está en cartelera, por cierto, y no va a estar por un buen tiempo. Y American Honey me parece, bueno, puedo haberla leído en otras cosas que leí buscando las películas, pero justo de meterse a nula.nu, al Repelis, Pelipedia y películas chingonas. Pero tú ves Netflix y puede que en Netflix aparezcan estas películas de pronto. American Honey es de Andrea Arnold. Pero bueno, como no están creyendo ya estar, vámonos a lo que se viene para la semana que viene. Ah, los ciclos. Veamos primero los ciclos, tienes razón. En el ciclo del francés, pensaste en mostrar el cine, hay una película que se llama Corazonada. No, perdón, me equivoqué. El ciclo que se inicia en diciembre se llama Corazonada. Sí, con la película se llama... La película se llama Los Seductores, Larna Queer, de Pascal Chomil. Es una comedia romántica con Vanessa Paradis. La ex de Johnny Depp. Johnny Depp y de Lenny Kravitz también creo que... No sé, me gusta por Johnny Depp. A mí me gusta ella, aunque tiene carita de plato. ¡Qué tonto! Que es una comedia romántica. Esta tiene entrada liberada el día martes. ¿Cómo va a estar el próximo martes? 28. No, el 28 29. Se está dando otra película. El martes 29. No. ¿Sí? Diciembre. No, pues... A 29 estamos hoy día. Sí, pues. Lo que va a estar morando día viernes. Pero el próximo martes 6 creo que va a ser. Ahí se presentaría esta. Sí, porque me acuerdo el 7 jueves 8 feriado. El mismo martes, en el ciclo OVNI, se inicia el ciclo viaje al espacio. Star Wars quinto. Va a estar Star Wars quinto, que es el Imperio Contraataca. O sea, es la segunda de la primera saga. ¿Deberías colocarle la fecha cuando caiga esta cuestión? Es que se me olvidó ponerle la fecha, fíjate. De Irving Kristner está. A mí, la verdad es que la que más me gusta de las primeras, creo que es esa o es la otra, El regreso del Jedi. Esa es la mejor, pero esta es buena. Sí. Porque te introduce al mundo y uno queda como, guau. Cuando yo lo vi el año 77. Bueno, en este siglo también vienen Alien. ¿Ya? Ya se liberó a todo esto el afiche de Alien Covenant, que es la nueva de Ridley Scott. Y que es la continuación de Prometeo. ¿Eh? Oye, ¿por qué eligieron a... ¿Quién eligió? No, ¿por qué? ¿Quién eligió a Denis Villeneuve para hacer esta película, de esta versión de Blade Runner? En la producción de Blade Runner está Ridley Scott. No sé si fue él el que decidió, pero yo creo que cayó en buenas manos la película. No, estamos claros en eso. Porque Ridley Scott estaba abocado a esta Alien Covenant. Pero qué raro que lo haya soltado, porque era uno de sus proyectos. Estaría chato ya. Él parece que no quería hacer la segunda, una segunda parte y derivó, pero está bien. Después, bueno, te decía yo que viene dentro del ciclo, no me acuerdo el orden, ¿eh? Pero viene Alien, viene Solaris, de André Tarkovsky. ¿Ya? Que también es cine de ciencia ficción, donde te podría estar también La Llegada. Sí. Y viene la otra que es... La de Cabezón. Por supuesto, Viaje al Espacio, tiene que ser 2001. Odisea en el Espacio. Yo hubiera agregado, fíjate, una que no es tan buena, pero que es Viaje en el Espacio, que se llama Event Horizon. Es una película de terror con el... No me acuerdo quién la dirige. Con Lauren Fishburne y Sam Neill. Mira... Que es una cosa, es terror en el espacio, y no es mala. Y hay una más antigua que yo vi una vez en televisión y que no recuerdo cómo se llama, donde en una nave tenían un invernadero. Bueno, eso es lo que está en los ciclos. No encontré información si hay luna cinematográfico en diciembre. Ay, pero... sí, yo leí algo de eso. ¿Qué es lo que venía? No me acuerdo. Pero de los estrenos, la semana que viene, esta semana, digamos, el jueves primero se estrena una que quizás valga la pena, porque es de Clint Eastwood, que es Sully. Yo creo que es buena, y de hecho traté de verla esta semana. Yo vi la sinopsis, un hecho real también. Tom Hanks hace un típico americano, ya muy mayor, se ve muy mayor. Sí, y es un caso real de un piloto. De este piloto que aterrizó en el Hudson, un avión, y salvó a todos los pasajeros. Pero lo culpan de que fue exagerada su medida. Claro. Me dice Enzo que nos queda un minuto, la verdad es que nos queda más tiempo porque tenemos... las canciones son más cortas hoy día, así que podemos tomarnos un minuto más de regalo. Pero Enzo se quiere ir, mira la carita, vamos. Se va a estrenar, pero no creo que acá, una película también de la India, que se llama Chivay el Destructor. Y una película coproducción franco-belga de animación en 3D que se llama La Aventura de Robinson Crusoe. Y la que sí se va a estrenar acá seguramente el jueves, Inframundo Guerras de Sangre. ¿Y la prueba de Ronald Emmerich? De Anne Förster. ¿Es una mujer? Lo que pasa, Anne Förster, que es la directora, es alemana, la directora de esta Guerra de Sangre Inframundo, ha colaborado con Ronald Emmerich en los efectos especiales de sus películas. Y me parece que esta va a ser su primera película. Y se estrenaría una película chilena de Augusto Mati y Fabricio Copano. Que se llama Prueba de Actitud, que es de una chica que da la PSU y le pasan cosas. Justo a tiempo. Yo no sé. Porque la PSU esta semana, po. Claro, pero esas comedias, otros directores, el Nicolás López, el otro son los hermanos Vadilla, que no sé, fíjate. Me voy a hacer rimas con el anillo porque me acordé de mi amigo de la universidad. Claro, ¿no? Pero... Hacía esos chistes. A mí no me dan ganas de ver esa. Yo vi una de Nicolás López, vi la XL, La Peor Talla. Me reí harto, pero son como esas películas así como Esas comedias como American Pie. Eso te digo yo, que uno se ríe, pero no te deja nada. Pues. Claro, claro. Un gasto de plata nomás. Así es que, no sé. Despidámonos con un tema de los Clash. Ay, me encantan los Clash. Este tema que se llama Pelea con la Ley. Ay, me encanta. The Law, que aparece en la película De Mentes Maestras. Algo bueno que traiga esa película. Bueno, no la hemos visto, así no podemos saber si es tan mala. Pero... nos quedamos con otro cine, de todas maneras. ¿Averigua la cosa del lunes cinematográfico? ¿Cansáis de mirar ahí o no? Es que busqué, fíjate, no había nada. No encontré información. La otra vez fui al cine, no había carteles, nada. Así que despidámonos con los Clash y nos damos la tarea de ver lo que va a pasar en diciembre en los lunes cinematográficos del Teatro Concepción. Y todavía me parece que está La Llegada en el cine, así que vale la pena ir a verla. ¿Y busquen Loving Nula.nu? Y Estación Zombie, yo creo Estación Zombie. Genula.nu. Hasta el próximo martes. Podrá pensar en nada claramente.